Novenas jornadas interculturales Padre Lasa. El Centro Padre Lasa conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Organizadas las novenas jornadas interculturales que darán comienzo este sábado 12 de mayo. En esta ocasión, el lema elegido es Vive y convive. Está con nosotros, para hablar de estos y de otros temas, don Sergio Iturre, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, saluda también a la cámara, ya que le están pudiendo ver a través de Facebook Live. Ya saben que muchas de las entrevistas las pueden ver a través del directo. En total, 12 tradiciones culturales diferentes, Sergio. Sí, igual entre los stands que vamos a montar y las diferentes actuaciones después del festival, pues igual hay alguna más incluso, pero nosotros contentos de que pueda haber tanta diversidad. ¿Algo que engrandece la ciudad? Sí, claro, al final todas las culturas que van a participar son culturas que están viviendo en la ciudad, no nos hemos inventado ninguna, no hemos traído a nadie, es gente que vive en Tudela, por y para ella. También me apetece destacar, luego volvemos a la cita, ¿no?, para que nos digas los horarios, pero ese libro que se sacó, que ha sido, bueno, pues un relato que ha quedado para la historia, ¿no? Eso es. En octubre presentamos el libro Somos. Este lunes tuvimos la oportunidad, gracias al Volatín, de hacer una mesa redonda donde hablamos con algunos de los participantes, tanto escritores como personas que contaban sus relatos. Y el libro consta de eso, de relatos cortos de personas migrantes escritas por escritores tudelanos. Hoy también queríamos meternos de lleno en esta jornada, que va a ser este 12 de mayo. A las 12 del mediodía, Festival de las Culturas. ¿Qué duda cabe que las autóctonas no van a faltar? Las jotas, las sevillanas, baile de gigantes, flamenco gitano, pero ¿qué países vamos a poder viajar sin salir de Tudela? Bueno, pues vamos a poder contar con gente de Bulgaria haciendo bailes, también con países latinos, con tambores senegaleses, como has dicho eso, con el flamenco, con una guitarra gitana, con un flamenco del barrio Lourdes de la mano de las mujeres, pues eso, con la Escuela de Jotas de Camino Martínez y con los entrañables gigantes de los Gurría, acompañados por los gaiteros de Tudela. Actividades que van a engrandecer estas jornadas que, como hablamos, con este lema elegido, ¿no? Vive y convive. Eso es, todos los años buscamos que un motivo, un leitmotiv de las jornadas. El año pasado, con todo el tema de los refugiados o más allá de las fronteras, este año queríamos ir un paso más allá, ¿no? Bueno, vive y convive. Al final está claro que hay gente de muchas culturas viviendo en Tudela, sentada ya en Tudela, y bueno, y hay que apostar porque se conviva en Tudela. Además, en paralelo, además de este festival que empieza a las 12, que luego te vamos a decir que nos digas motivos por los que tenemos que acudir, pero queríamos también ver la cantidad de actividades que tenemos para la próxima semana, desde exposiciones y jornadas de repostería. Eso es, las jornadas, bueno, el sábado es como el cohete, ¿no? Como la jornada más festiva, más vistosa de cara al público, en la que el Centro Lasa sale afuera a celebrar. Y el resto de actividades es una semana, porque dura hasta el viernes que viene, son actividades dirigidas a sensibilizar e incidir. Tenemos, pues eso, desde una exposición del 14 al 18 de mayo, que estará parte en el kiosco de la Plaza Nueva y parte en el Centro Padre Lasa, para aquellos que se queden con las ganas. Tenemos un taller de repostería, que al final, en vez del 15 de mayo, será el 14 de mayo, por el tema del Ramadán, en el que una mujer o varias mujeres árabes nos enseñarán, a todo el que quiera inscribirse, pues hacer algo muy típico del mundo árabe, que es la repostería, algo muy dulce. Después también tendremos un documental, que eso ya venimos haciendo desde el año pasado, que se llama Mensajes de Frontera, de Sergi Cámara, que igual podemos incluso contar con su presencia. Es un documental que se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián. Y después con una obra de teatro titulada The Game, por el grupo Lontananza, en la que se va a representar de manera muy sencilla parte del drama del exilio de los refugiados, ¿no? Uh-huh. Y por último ya con un colectivo muy propio de Tudela, que es el colectivo Humo, de manos del Chapas, pues eso, cuentos del mundo, ¿no? Algo muy vinculado para los más peques, pensábamos que era importante también hacer algo para ellos y bueno, cuentos típicos de diferentes partes del mundo realizado para ellos. ¿Cómo está desarrollándose, ¿no? El Chapas, cómo está desarrollándose el colectivo Humo? Porque cada vez le estamos viendo con más presencia, no solo en Tudela, sino en otras localidades. Y se ve que, bueno, que todo lo que trabaja con sus manos, sus creaciones, qué mejor que poder desarrollarte en tu tierra, ¿no? Eso es, con nosotros no es la primera vez que colabora, nosotros encantados, le conocemos de hace tiempo y yo creo que tiene la experiencia, tiene las ganas y al final pues toda la trayectoria de tantos años trabajando, yo creo que dan sus resultados, ¿no? Sus resultados hace muchos que están ahí, pero bueno, hoy en día sí que es verdad que se le está dando coba. Por concretar el acto del sábado, ¿no? Que es el cohete, el día del inicio. ¿Qué cantidad de personas van a estar encima del escenario? Cuéntanos un poco cómo va a ir un poco organizado. Pues en el escenario, pues eso, entre bailes, jotas, canciones, rondaremos la cerca. Gente que se va a subir directamente al escenario, pues es unas 70 personas. Después esperamos que abajo haya mucha más gente. Encima este año, como innovación, van a ser en la Plaza Nueva. Siempre las hacíamos en el barrio porque la Plaza Padre Lasa es nuestra plaza, nosotros estamos inscritos allá, pero este año, el 12 de mayo, también hay unas jornadas de los centros cívicos porque es su aniversario y el ayuntamiento, viendo que coincidían los dos días, nos propuso realizarlo en la Plaza Nueva Qué bien. porque ellos ya tenían allá planificadas las actividades. Nosotros ningún problema, lo hablamos con los colectivos encantados de estar en la Plaza Nueva, ¿no? Que es algo, un sitio como muy emblemático de Tudela y muy popular. Y bueno, esperemos que no solo haya gente en las terrazas, sino que la gente también se anime, se ponga delante del escenario y pueda gustar lo que allá van a realizar. Lo que el arroz típico también este año se ha cambiado. Cuéntanos. Sí, se ha cambiado. Ahí, al final, estas son las novenas jornadas. Esto se estaba haciendo muy grande y se está haciendo muy grande. Cada año vamos a más y por motivos legales, de logística. Este año no va a haber arroces, por eso, pues porque entendemos que pues estamos llegando ya a unas cantidades demasiado grandes y no podíamos abarcar eso. Entonces, es mejor pararlo y decir hasta aquí, ha sido un éxito hasta lo que hemos realizado, pero bueno, sabiendo que se nos escapa de las manos y que es muy, muy difícil, dado que todo el mundo es altruista, bueno, dejarlo hasta aquí y centrarnos en otras cosas. Lo que sí que hemos visto son esa ampliación de la semana de los actos, como ya han escuchado, ese cambio también de fecha, la exposición, el documental, que era una de las tradiciones, otra obra también que tiene que ver con el teatro y los cuentos del mundo. Hablando, como están escuchando, con Sergio Iturre, los televidentes, que la verdad es que se han conectado unos cuantos, ¿eh? Sergio, ¿sí? Tienes tu club de fan, ¿eh? Bueno, serán familia. ¿Algo más que decir? Nada, yo quiero animar a todo el mundo. En la Plaza Nueva, sobre todo el sábado, no solo va a haber el Festival de las Culturas, también va a haber diferentes stands donde van a poder encontrar a diferentes asociaciones mostrando cosas típicas de su cultura. Pues desde, pues seguro que hay productos árabes hasta un vino búlgaro que también se va a poder degustar. Entonces, acercaros porque es interesante poder ver y conocer a todas las asociaciones culturales y a todas las culturas que hoy en día están viviendo en Tudela. Y después, sobre todo, pues eso, a lo largo de la semana, que esto no para. El sábado es el cohete, pero nosotros hasta el viernes que viene estaremos a tope y estaremos muy centrados en todas nuestras actividades. Iremos diciendo las noticias y actos que realizáis. Encantados de contar con vuestra información para difundirla a todos los tudelanos, tudelanas y todas las personas de la Ribera y otras comunidades que se quieran acercar. Qué duda cabe que el lema, yo creo que habla por sí solo: vive, convive. Eso es. Nada, a vosotros daros las gracias interminables por hacernos difusión y por darnos la oportunidad de poder explicarle a todo el mundo que os escucha todo lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Gracias y recuerdos a todo el colectivo del Centro Padre Lasa. Gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.